Mi nombre es María Angélica Álvarez, soy presidenta del sindicato Villar Central, del local Unimark, que está acá en Osorno. Sí, bueno, nosotros estamos en proceso de negociación colectiva. Hoy día se cumplió con la votación para elegir o la última oferta o irnos a huelga. Estamos acá recién terminando el cómputo de las votaciones porque se hicieron votaciones en diferentes localidades, porque nosotros estamos negociando varios locales juntos, varios sindicatos juntos, son 7 en total, y hoy día se están haciendo la recaudación de todos los votos, donde sacamos el 99,63% de la votación. El día 25 sería efectiva la huelga. En caso de ahora, obviamente se vienen procesos de los buenos oficios y todo eso, entonces sigue conversaciones con la empresa, pero la huelga efectiva sería el día 25. Sí, esto está el local Frutillar, Unimar Frutillar, Unimar Bulnes, Unimar Central, el local de Río Bueno, Unimar La Unión, Unimar Payaco, Unimar Valdivia, que contempla también locales en Panguipulli y en Los Lagos. Angélica, ¿qué es lo que estaban negociando ustedes con la empresa y que no llegaron a acuerdo? Bueno, de hecho nosotros hoy día tenemos un contrato colectivo, el cual obviamente uno busca tener mejoras en ese contrato colectivo, las cuales obviamente fueron rechazadas por la empresa, donde también objetaron a gran parte de los trabajadores que estaban negociando colectivamente, en donde tuvimos que estar dentro de un comparendo con la inspección del trabajo para poder ganar un juicio con respecto a ese tema. Así que ahí hemos estado de a poco avanzando y quemando cada proceso y cada etapa de esta negociación. ¿Cuántos trabajadores serían finalmente los que se adherirían a esta huelga? Alrededor de 584 trabajadores.